La escuela en sí, al principio, lo que quiso ser fue una manufactura. ¿Qué es una manufactura? Es decir, producíamos elementos utilitarios, elementos decorativos, elementos ornamentales, arquitectónicos, y todo esto estaba vinculado en que había una producción como seriada, es decir, marcada por el docente o por Arranz, en la cual se establecía una construcción por medio de conos, una construcción por medio de cilindros, y se hacía la figura humana, se hacía y se iban dando temas, y todo eso, es decir, era como una cosa dirigida que se ilustraba, que se modelaba y que se significaba. Ninguno en la escuela se le ocurría en aquella época firmar las obras, porque era una producción de todos.